creer que el mundo caía a mis pies. Yo me alejé de ti, nunca te supe agradecer. Ahora puedo ver que solo en ti lo pude hacer. Tú te fijaste en mí, me amaste aunque yo te fallé. Sin ti y pronto todo lo perdí. Buscaba una razón porque esto me pasaba a mí. Tu fuerza desapareció, el mundo sobre mí cayó. Quedaba poca luz y te escuché decir aquí estoy yo. Porque tu amor fue el que llenó cada rincón, cada dolor. Y cuando sola me sentí, abrí mis ojos y te vi. Y aunque caí y me perdí, yo resistí. Y gracias a ti pusiste fe en mi corazón. Debo mi vida a ti, Señor. Por levantarme y demostrarme que no hay nada en el mundo que tú y yo juntos no podamos resolver. Gracias por entrar a mi vida.